Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 30 de mayo. El Ayuntamiento de Ubrique, a través de las áreas de Cultura y de Fomento Creativo, ha puesto en marcha la cuarta edición del concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. Los participantes deberán tener cumplidos los 18 años. La temática de las fotografías será el yacimiento de la Ciudad Romana de Ocuri. Fotografías de cualquier época del año, momento o situación, pero recogidas en dicho yacimiento. Cada participante podrá presentar un máximo de 2 fotografías. Las imágenes se presentarán en papel con unas medidas mínimas de 30 por 20 centímetros, indiferentemente en sentido horizontal o vertical, con soporte rígido como cartulina. Dichas fotografías vendrán acompañadas de un sobre cerrado con los datos personales y un teléfono de contacto del autor, además de un CD con las fotografías presentadas al concurso. El plazo de presentación de estas fotografías estará abierto del 10 de junio al 5 de julio. En este certamen se fijan los siguientes premios: un primer premio de 200 euros, un segundo premio de 150 euros y un tercer premio de 100 euros. Por otro lado, en la tarde de ayer, los alumnos de sexto de primaria del Colegio Ramón Crosa hicieron entrega de un donativo de 1.763 euros a la Asociación Por Una Sonrisa a través del tercer proyecto solidario Ayúdanos a Ayudarles. Las personas de esta asociación, que dedica sus esfuerzos a ayudar a menores enfermos de cáncer, han agradecido al pueblo de Ubrique la aportación realizada. Además, han dado a conocer que gracias a este donativo, 2 familias de menores enfermos han podido disfrutar de una semana de vacaciones. Bueno, ante todo, dar las gracias porque cuando nos llamaste para empezar este proyecto, bueno, pues que de Ubrique te llamen cuando nosotros estamos en el campo de Gibraltar, que nuestro trabajo está en el hospital de Jerez, bueno, pues no es todos los días esa llamada. Pero encantadísimo, cuando vinimos y vimos todo lo que los niños estabais volcados, me emocionó muchísimo el cartel. Nosotros dedicamos cada día y cada minuto a intentar, pues como en el vídeo, a que los niños desde pequeñitos la palabra cáncer no la vean como un tabú. Vamos por los coles porque pensamos y estamos convencidas de que si siembras desde pequeño la palabra que da tanto miedo con alegría, con color, con una sonrisa, ¿por qué no? Si al final la vida es como la quieras llevar, pues esa semillita se queda ahí guardadita. Si algún día tienes que enfrentarte a esa dura palabra, bueno, pues seguro que la recordarán pues con esa sonrisa, y entonces como una vitamina que le harán que el camino sea mucho más fácil. Gracias de verdad, porque nosotros somos una asociación en la cual presumimos muchísimo, puesto que no tenemos socio. El no tener socio para nosotros significa mucho. Significa que de una asociación pequeñita estamos en el Hospital de Jerez, nuevo proyecto ya de la ludoteca de adolescente inaugurada este año. Próximamente en el hospital del campo de Gibraltar también se podrán dar analíticas, con lo cual los niños ya evitan muchos desplazamientos. Y además nuestra semana mágica, que consiste en regalamos vacaciones a niños y niñas que están diagnosticados de cáncer de toda España. El año pasado fueron 33 familias completas. Entonces para nosotros es un orgullo de que este proyecto sea conseguido a pulso por todas las personas que quieren hacer algo para nosotros. Entonces me sentí muy orgullosa de estar hoy aquí en Ubrique, y que bueno, que este año, pues yo creo que casi 2 familias, ¿verdad? 2 familias completas, pues estarán en el hotel gracias a Ubrique. Así que nosotros venimos también para hacer una entrega. Bueno, Gema es la que está en el hospital de Jerez con todos los chicos, las niñas allí, es la que está todo el día haciendo y creando a ver qué puede hacer, o sea que una parte muy importante. Como agradecimiento a todos vosotros, chicos, chicas, al colegio, a todo Ubrique, porque sé que se ha volcado. Nosotros tenemos una frase que la llamamos por bandera, que dice así: las personas que tratan de mejorar su entorno y ayudar a los demás desinteresadamente son las personas que cambiarán el mundo. Así que ellos van a cambiar el mundo. Gracias. Por otro lado, hoy jueves, desde el sindicato UGT hemos conocido que se va a convocar una asamblea de trabajadores donde se podrán plantear los temas que deben de ser abordados en el proceso de negociación del nuevo convenio colectivo de piel marroquinería. Vamos, todo lo que es, digamos, el tema el tema jurídico y el tema, digamos, de literatura del convenio ya está, la tenemos elaborado. Ahora lo que nos queda es, bueno, pues debatir con los delegados las propuestas, digamos, que nos afectan a ellos directamente. Tenemos pendiente una reunión con los delegados, que lo haremos en las próximas semanas, con idea de que antes del 15 de junio nos sentemos de nuevo con la patronal. Vamos bien tiempo, sabemos que este convenio no caduca hasta finales de diciembre, pero bueno, estamos ahora, digamos, la parte fundamental, que los delegados tienen que aportar sus criterios y sus reivindicaciones a este convenio. También hemos tardado un poco más porque queremos también aumentar el número de delegados, que lo haremos próximamente, y con eso damos más diversidad de empresas a este convenio, con lo que lo enriqueceremos más y lo que nos dará mayor cobertura. Así que en ello estamos. Yo espero y deseo que antes del 15 tengamos la primera reunión. En breve, estos días, estaré yo por allí por Ubrique y estableceré contacto con el director de la patronal para ya cerrar una fecha, pero lo que te comento. Antes del 15 de junio queremos tener la próxima reunión. Pues eso normalmente, como lo solemos hacer, es que cada sindicato hace sus propuestas. Luego entre los dos nos ponemos en común y se la presentamos a la patronal. La patronal lo que hará es recibir nuestra propuesta, analizarla y darnos respuesta a cada uno de los puntos. Normalmente es como se suele hacer. Bueno, pero que eso ya se está haciendo. Vamos a poder, pueden estar con la tranquilidad de que eso ya está prácticamente abordado, como te dije antes, a sesión de los puntos concretos, donde tienen que decidir los delegados qué es lo que quieren o no quieren. Pero bueno, esto, como te digo, el día 15, antes del 15 tendremos la reunión, que bueno, lo diríamos como hacemos normalmente, para que esté ahí, para que todo el mundo lo sepa y que todo el mundo esté totalmente informado. Tenemos que ir todos en la misma línea. Y no hay una diferencia aquí. Nuestra diferencia es sacar lo mejor que podamos, lo mejor que queramos, pero para los trabajadores, evidentemente. Ten en cuenta que, como tú comentas al principio, un convenio que hay que renovarlo, un convenio que está anticuado, tanto en la literatura como en los conceptos, y así lo entiende también la patronal, y hay que hacerlo. Tenemos el apoyo total de la patronal, y bueno, y esperemos que... Yo soy optimista, esperemos que antes de que llegue final de año tengamos un preacuerdo, a esperar a que caduque este convenio para firmarlo, con que lo que sería hecho un éxito total. Estamos hablando de temas de permiso, licencia, temas retributivos, ¿entiendes? Todo lo que conlleva a esos temas, que son, digamos, donde tenemos que ver qué es lo que opinan los delegados y es lo que tenemos que plasmar en ese convenio. Así que bueno, nos quedan dos temas más difíciles, como es normal, pero bueno, esto es así, y todos los convenios lo tienen, y nada, no pasa absolutamente nada. Que cada empresa tiene una idiosincrasia diferente, cada una tiene una manera de trabajar, cada uno interpreta el convenio como quiere. Entonces, bueno, pues vamos a esa variedad y a lo que te decía ya en su día hace tiempo, ¿no? Que marquemos un convenio, pero un convenio que todo el mundo respete las reglas del juego. Es decir, tanto empresarios como trabajadores, todo el mundo sepa, no como el convenio que tenemos ahora, que es un poco disperso, ¿vale? Cada uno puede interpretar las cosas, incluso nosotros mismos, en diferencia con los empresarios. Y queremos que se haga esto. Es decir, bueno, estas son las reglas del juego y vamos a respetar a todo el mundo. Sé que vamos a abrir en breve una sede, ¿vale? Una sede que también nos vamos a conocer los problemas del día a día de los trabajadores. Esperemos que en este mes de junio ya consigamos abrir el local y demás. Pero, como te comentaba, también una sede para todo el pueblo. Una sede donde que no solamente el sector de la piel, sino cualquier otro sector podamos resolver dudas, asistir a los que nos soliciten los trabajadores y trabajadoras del pueblo. También, como tú comentabas, al tener un contacto ya cercano, pues vamos a conocer también los problemas del día a día del pueblo, y tanto más reconiría como cualquier otro sector. Por otro lado, la delegación del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique ha abierto el plazo de inscripción para participar en el programa Yo Soy Activo, destinado a mayores de 65 años. Esta actividad es gratuita. Los interesados se pueden inscribir hasta el 5 de junio en la piscina municipal y en el Centro de Participación Activa. Sí, yo creo que esta actividad ya hemos realizado una nueva edición, porque ha tenido bastante éxito en las ediciones anteriores, Hemos querido cambiar el formato porque las ediciones anteriores lo concentrábamos en la zona del polideportivo municipal, incluido la piscina con diferentes actividades en circuito, y este año lo hemos querido ampliar, hemos querido hacer el circuito por nuestro municipio. Y queríamos englobar, pues eso, no solamente dar visibilidad de la vida activa que tienen nuestros mayores en Ubrique, sino también englobar dentro de esa actividad, pues, diferentes ámbitos, ¿no? Y, pues, ya digo, habíamos cambiado el formato este año, habíamos querido salir al exterior, también para hacer una ruta por nuestro casco antiguo y por diferentes instalaciones del municipio, y mezclar varios ámbitos, mezclar el tema del senderismo, el tema de la alimentación equilibrada, mezclar el tema también del turismo, ¿no? Por nuestras zonas de Ubrique, nuestro casco antiguo, ¿no? Para también visibilizar que es una zona por la que se puede hacer senderismo, ya que nosotros llevábamos incorporado a nuestro programa una actividad semanal a través del cual nuestros mayores pues hacían una ruta por diferentes zonas de la localidad. Y como ya te digo, visibilizar el activismo, como yo digo, de nuestros mayores, ¿no? Y en esta nueva edición, que será el 7 de junio por la mañana, pues está abierto, como tú bien dices, el plazo para que las personas mayores de 65 que quieran participar, pues pueden hacerlo, vamos, en diferentes... La inscripción está situada en diferentes puntos, en el Centro de Participación Activa y en la piscina municipal. Este año, por un cambio estructural y de gestión de actividades, pues Diputación, esta actividad de Yo Soy Activo se quedaba fuera de las actividades subvencionadas de Diputación. Ajá. Pero desde el Patronato de Deportes y desde la Delegación del Mayor se ha hecho un esfuerzo para que no se, este año se siga celebrando esa actividad, nuestros mayores puedan disfrutar de ese día, porque además así nos lo han trasladado, ¿no? Por tanto, ha sido un esfuerzo importante, como ya digo, por parte del Patronato de Deportes, que va a tener que poner pues parte de su personal y de su estructura e instalaciones y de resto de delegaciones para que esa actividad siga realizándose. Sí, este año, bueno, aprovechando de que ahora los días son más largos, ¿no? Y amanece más temprano, podemos disfrutar más de la mañana, pues que hemos querido realizar, como yo digo, una ruta con diferentes estaciones, ¿no? Y además el cartel de la actividad sí lo representa, es como una línea de metro en el que hay diferentes estaciones y en cada una de ellas pues podemos realizar pues una actividad determinada, ¿no? Algunas todavía no están determinadas y cerradas, porque queremos implicar mientras a más centros y a más instituciones para que también participen en ellas a través también de sus usuarios, pero en definitiva empezaremos en el Parque de Rafael Alberti y vamos a hacer una ruta de senderismo local visitando diferentes instalaciones, entre ellas una de ellas visitaremos el convento con su Museo de la Piel. Luego nos vamos a ir andando al jardín, a la Plaza del Jardín. Uh-huh. Y allí vamos también a disfrutar con un centro colaborador también de una actividad que está planificada, que todavía estaba por definir. En la Plaza del Ayuntamiento también vamos a hacer otra parada, donde vamos a poder refrescarnos viviendo en nuestra fuente, ¿no? Hidratándonos, trabajando también en lo que es la hidratación, además con nuestra agua del municipio, que es muy pura y limpia, se puede beber, facilitando así también, como ya digo, la hidratación. Después continuaremos y nos iremos al pabellón de deporte, estaremos allí también con nuestros mayores, también terminaremos allí en nuestra piscina municipal en una hora todavía adecuada y fresquita, y allí recargaremos energía pues con una degustación de frutas, ¿no? Como ya digo, es una ruta por diferentes estaciones en la que van incluidas no solamente el senderismo, sino también en lo que es el turismo activo, la alimentación equilibrada, la hidratación, el deporte también con alguna actividad de baile que vamos a desarrollar. Y yo digo, vamos, queremos mezclar, como yo digo, diferentes actividades que de cierta forma engloban lo que es la actividad activa, ¿no? El evento activo, ¿no? Pero te digo, van a ser talleres y actividades de poco tiempo. Uh-huh. Es decir, queremos que sea dinámico, que no nos aburramos, sino que la mañana se nos pase pues muy rápido y con ganas de repetir, ¿no? Y también allí en el jardín, pues yo digo, creo que va a ser el centro aquí el que va a colaborar con nosotros con una actividad también física, es decir, vamos a realizar movimientos, ¿no? También para mover nuestras articulaciones. Y bueno, yo también resaltaría que correr está muy de moda, pero nosotros resaltamos con nuestros mayores el caminar. Eso. El caminar es una de las actividades, es un ejercicio aeróbico, ¿no? De bajo impacto para nuestras articulaciones y, por tanto, pues es muy adecuado para personas mayores con 65 años, que la mayoría pues tiene muchos problemas osteomusculares, ¿no? Y bueno, y ahí nuestras endorfinas, ya sabéis que se segregan nuestras endorfinas, los neurotransmisores, que nos aumentan el ánimo, vamos a intentar descargarlas al máximo ese día con esa actividad, ¿no? Asimismo, de Celies Las Cumbres, José Antonio Martel ha dado a conocer las bases del certamen comarcal de pintura, escultura y dibujo y las novedades de la edición de este año. Bueno, novedades, en principio sigue igual que el año pasado, ¿no? Las novedades son precisamente la... Hombre, lo que se puede destacar precisamente del concurso es lo que estabas comentando tú, ¿no? De que ya los patrocinadores que dan los premios del concurso de pintura, escultura, diseño y dibujo del instituto, se han unido un par de patrocinadores que con orígenes distintos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el segundo premio sería de Laura, recordando a Laura y Juan Pablo, los chiquillos asesinados por su padre, por su familia, que tiene una lucha importante por intentar que su recuerdo siga entre nosotros, pues ya desde hace un par de años está colaborando con nosotros para poder, de alguna manera, que no se pierda, ¿no?, su recuerdo. Hay que decir también que Juan Pablo estaba estudiando con nosotros, entró en primero de bachillerato ese mismo año, y bueno, aquello fue bastante, yo creo que ha sido de los días más tristes de los que yo he estado en el instituto, vamos, llevo un montón de años y fue un día muy triste, y todos los críos llorando por todo el centro, en fin, que lo que intentamos es que sigan con nosotros de alguna forma, ¿no?, y gracias a sus familiares, ¿no?, sobre todo Diógenes y Cristina, que entraron en contacto con nosotros después de una entrevista que tuve con ustedes en Radio Brique, se enteraron que podían colaborar con nosotros, y entonces, desde entonces, ellos siguen colaborando con nosotros, hacemos un acto ya de entrega de premios un poquito más interesante, digamos, un poquito, hacemos una entrega de premios más discreta, ¿no?, quizás, ¿no?, y hacemos un, aprovechando que haya entrega de notas o algo, que haya bastante gente y que tenga repercusión, ¿no?, la entrega de premios, para que así esa familia pues se vea también reconfortada y que Juan Pablo y Laura pues sigan con nosotros, ¿no? Y también el Ambigú también lleva un par de años con nosotros colaborando. Monse es una chiquilla que le gusta mucho la cultura y la exposición, desde el principio pues les dijo que colaboraba y están súper contentos con esa colaboración de los premios, ¿no? Porque después ella intenta llevar cuadros al Ambigú. Incluso el año pasado también le hicieron algunos encarguillos a los mismos críos que llevaron allí los cuadros. O sea que ha sido muy interesante las dos colaboraciones. Y sobre todo, claro, hay que destacar que el AMPA, que sigue colaborando con nosotros desde que empezó el concurso. Ya sabemos que son 16 ediciones del concurso. Que parece que, yo, no sé, a mí se me van pasando los años tan rápidamente que es que digo, bueno, 16 ediciones del concurso, parece que fue ayer cuando empezamos con el concurso. Y claro, en esas 16 ediciones el AMPA ha estado siempre con nosotros, ¿no? Entonces, es de agradecer que, bueno, que un organismo que tiene muy pocos recursos, porque no sé si son 10 euros por padre o por familia, ¿no? Lo que es, entonces, pues claro, que colabore con nosotros, pues prácticamente casi con 300 euros, pues la verdad es que es un gasto importante, que intentamos de alguna manera también buscar algunos patrocinadores para así de alguna forma descargar un poco a AMPA, que tiene tantísimas cosas que atender, de excursiones, de actividades complementarias, de gastos del centro, en fin, que es necesario también descargar un poquito el AMPA, ¿no? A ver si en esta entrevista nos sale algún patrocinador que estuviera por fomentar un poco la cultura y la pintura dentro de lo que es el ámbito juvenil, ¿no?, de toda la comarca, ya no solamente de Ubrique, podría ser de fuera de Ubrique, porque de hecho no solamente los premios recaen en alumnos de Ubrique, sino que también hay alumnos de fuera. Ya sabéis que tenemos el bachillerato de artes en el centro, con lo cual allí tenemos pues una representación siempre de la comarca, siempre hay alumnos de Grazalema, de Villaluenga, de Veraocá, del Bosque, de Prado del Rey, de Villamartín, incluso de Arco, ha venido algún de Borno, también este año entra una chiquilla de Borno, es decir que tenemos una representación muy amplia casi de todos los pueblecillos de la comarca, ¿no? Entonces, pues nada, si hay algún patrocinador de la comarca o de Ubrique que crea un poco en la pintura y en lo que hacemos aquí en el centro, pues estamos dispuestos a ir creciendo un poquito en premios y intentando que este concurso sea referencia de toda la gente joven, ¿no?, de la pintura joven de la zona. Ya dentro del ámbito taurino, José Luis Sánchez, de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, participa este sábado en el festejo de promoción de nuevos valores de las escuelas taurinas andaluzas. La novillada dará comienzo a las 6 de la tarde en la Plaza de Toros de Villalonga del Rosario. Por otro lado, Mario Sánchez, también integrante de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique, participará en la segunda selección de este ciclo de novilladas el sábado 8 de junio, también a las 6 de la tarde, pero en la Plaza de Toros de Sanlúcar. Las personas interesadas en acompañar a Mario Sánchez pueden realizar reserva de plaza de autobús. Y por último, la Asociación Ubrique Dame Tu Mano informa que se ha organizado para mañana viernes 31 de mayo la celebración de una sesión informativa donde se dará a conocer el procedimiento a seguir para ser donante de médula. Para ello se va a contar con la participación del equipo de donación de la provincia. El acto tendrá lugar en la sala de usos múltiples de la piscina cubierta mañana viernes a las 7:30 de la tarde. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.